Bueno, nos vamos a Santa Fe Capital. Allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes. Aquí 24 grados de temperatura, bonito, despejado, esperando ¿humo? Las lluvias para el sábado y el domingo. ¿Humo? Humo todavía no. Ayer hubo. Ayer hubo. Yo fui a Santa Fe. Un principio de incendio en una casa enfrente a la mía. Ahora, por eso el humo. A usted la persigue situaciones totalmente extremas, robos, esto, ahora un incendio enfrente de su casa. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Yo la escucho. ¿O me equivoqué? No se escucha nada, se entrecorta la llamada. ¿Es problema del celular de ella o es problema del equipo nuestro? No, no es. ¿A usted me escucha ahí? Yo lo escucho perfecto, pero después se queda mudo. No sé por qué. Me quedo mudo yo, porque dejo de hablar. A ver, ¿qué pasó enfrente de su casa? Le pregunto. No, era un principio de incendio, me estaba comentando. Por eso mismo, usted la persigue en algunas situaciones muy, muy particulares, un robo, una persona encuentra en la calle que le estaban robando. Otra, sí, y también. Los presos que se escapan, el jugador sí. De fútbol que se le meten por la. Falta una. ¿Cuál? ¿Le cuento? Sí, dígame. Estaba por ahí paseando el perrito y ¡oh caramba! ¿Qué pasó? Hubo un almuerzo. Pero a usted no la invitaron. Usted que defiende a los senadores y no la invitaron. ¿Pero cómo me van a invitar? No, y usted que amiga a los senadores, que defiende a capa y espada cada vez que hablamos mal de un senador. Usted, y la dejaron afuera el amigo Omar. Senadora, ¿por qué tendría que estar ahí? ¿A dónde fue la comida? Dígame, ¿dónde fue la comida? En casa de Amenábar y San Jerónimo. ¿Cómo? Amenábar y San Jerónimo. ¿Kimberly? No, ¿cómo hace Kimberly? Enfrente de la casa de gobierno. ¿Dónde hay parrillada ahí? Yo no sabía que había una parrillada. No, ahí no hay ninguna parrillada, es la residencia del gobernador. Ah, hicieron un asadito ahí, vio, eso es lo que tiene. Este muchacho, vio, invitó a comer un asadito, lo hizo él, compró la carne, la asaló él, hizo un asadito, trajo los chorizos, todo bien, piamonté, vio, lo mínimo, a ver. No, 250 gramos por persona, total y ensalada, eso que dice. Ah, bueno, total y ensalada, 250 gramos por persona, total, hay ensalada y hay pan, con eso se van a llenar. Tampoco es para llenarse, ¿eh? Bueno, yo le voy a contar. No hubo chorizo, pero sí, entre la marucha y la costilla que iba llegando, también llegaron, después las frutillas con crema, y también llegaron los criterios de la ley de presupuesto. Ajá, o sea que la traía, venía bajo el poncho y traía... Totalmente. ¿Sabe qué? Cuando los necesitan, los llaman. Es política, señora, esto. ¿Qué quiere que le diga? Exactamente. Eso es lo que me enteré yo. Cuando nos necesitan, nos llaman. Ah, bueno, no, acá no hay cara directamente. Bueno, ¿qué fue? Un asadito los 12, a las 12 del día 12. Como para que yo sea bastante equitativo el número. Estuvieron los senadores de CNET, estuvieron los del bloque Lealtad, obviamente que a la docena, una cómoda mayoría, queda apenas un solo voto de los dos tercios. Bueno, el un solo voto ya podemos presuponer quién es la persona del un solo voto. Normalmente suele ser Raceto, puede no serlo, pero uno nunca sabe. Estuvo el bloque de Traferri estuvo. Ese es el NEC. Ajá. Usted vio que no me presta atención. Bueno, no captaba que no. Era el NEC. Sí. Bueno, no me acuerdo. Sí. Bueno, es NEC. O Juan Domingo, si le gusta más, le digo Juan Domingo. Ah, empiece por ahí, Juan Domingo, por ahí. Es el nuevo espacio santafesino, algo así el NEC. No es el Lago NEC, no. Uh-huh. Bueno. Son los 6 del bloque Juan Domingo, los otros 6 que conforman el bloque Lealtad. Por eso, ante los 12, ¿cuánto necesitas para llegar a los 2 tercios? Uno solo. Normalmente ese uno siempre colabora de un lado o del otro, puede llegar a ser el senador Raceto, porque él es el único que se corta solo en todas partes. Bien. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. Sí, no, por supuesto. Pero bueno. Así que usted vio cuando bajaban la cama, justo usted estaba paseando la perrita, mire usted, qué casualidad. Yo estaba por ahí mirando, haciendo el fútbol, que no hago nunca en el parque. No. También me contaron de los buenos modales, hubo algún que otro sarcasmo, tirado como broma, pero bueno... Vamos a ver, algunos dicen que si se cumplía entre el 70 y el 80%, van bien. Y otro, sería bueno pasar de las palabras al hecho, son algunas de las frases. Uh-huh. Es como si nunca pasó nada acá. Bueno, en realidad eso es lo que cree Omar, que nunca pasó nada. Cada uno sabe qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó, y cada uno lo interpreta como cada vez que nos llaman cuando necesitan. Esa fue la frase. Nos llaman cuando nos necesitan. Perfecto. Bien. Obviamente que uno, porque es políticamente correcto, acude. No se anda haciendo el retrogrado porque no le gusta mirarle la cara. Y en esta época, como un asadito cada tanto es importante. Con el costo de la carne, el muchacho también se fija. Eso para nosotros que sería más erróneo, no para otros. Bueno, por eso. No son, aparte, uno no es senador tampoco. Lo único, lo más cercano que yo estuve en una banca es haberme sentado en esa banca y el senador perdió, o sea que no está bueno, yo me siento en una banca. Tenemos esa foto, porque justamente una colega está sacando fotos, en ese momento le había sacado al senador Danilo Capitani, sí. Porque la nota, justamente para ese portal, era de un proyecto de Capitani, y por eso está en el fondo, quien le habla, la corresponsal, sentada en una banca. Esa banca pertenece actualmente al departamento de la capital. Sí. Yo voy a andar sentando en cualquier banca. No andamos. ¿Quién era el senador que estaba? Y el senador que quería sentarse, porque ya estaban llamándolos con el timbre, era el senador de la capital, Marcucci. Quedó paradito, entonces yo le explicaba que estaba bueno ese lugar, porque se trasladaba con toda la ciencia, y él seguía parado. No, justo ahí se tomó la foto y bueno, eso pasó porque tenía que pasar. Marcucci terminó perdiendo. Pero la banca de la capital es muy difícil retenerla, la verdad no sé si asegurarlo, pero puede ser que el primer caso en retener la banca de la capital sea de Marcos Castelló, si decide continuar por una cuestión de popularidad. Sí, pega. Digamos, junta votos. Creo que sí. Junta votos. Sí, por supuesto. Aparte no es un trabajo tan desgastante. No es lo mismo la capital que otros departamentos. No es lo mismo. Pero no es tan desgastante como si fuese intendente de la ciudad de Santa Fe, que es ya un tema mucho más importante, una dedicación full time. Vos no podés directamente seguir dedicándote a la música, cosa que, bueno, el senador Castelló necesita seguir siendo músico, porque tiene un equipazo detrás que vienen acompañando desde hace mucho tiempo, entonces vos no podés dejar sin trabajo a esa gente que toda su vida ha sido tocar instrumentos. No, pero es un tipo preparado. Yo lo he escuchado hablar, no es ni un caído del catre de la palabra. No se le puede preguntar demasiado sobre proyectos, sobre presupuestos, pero es de fácil acceso y es una persona que sabe explayarse, pero no se le puede preguntar sobre temas muy puntuales, ni una ley de procesal penal, ni tampoco una reforma tributaria, que es lo que impacta en los bolsillos de los santafesinos, una ley de presupuesto. Hay cosas que tenés otro tipo de personas para preguntarle. Un endeudamiento, todo lo que sean cuestiones de números, le podés preguntar el fiscal calvo, y es una persona que te va a saber responder. Ya de las cuestiones de los códigos procesales penales juveniles, también le podés preguntar a un gramajo, que son personas que saben muchísimo de ese tema, y de las leyes vigentes. Pero por eso, hay algunos que le podés preguntar, como el senador Radio, o el senador de San Jerónimo o al senador de Vera, que son médicos, todo lo que tenga que ver con la salud pública, se los puede consultar a ellos. No tenés que ir más o menos partiéndolos como para sacar una información. Bueno, eso como le decía, estuvo Omar Perotti, estuvo Celia Arena, estuvo Marcos Corach, por supuesto, y estuvo, ¿quién? Walter Agosto, era obvio. Por eso le decíamos, entre Marucci y Costilla, mientras iban llegando, Walter Agosto directamente sacó para dejar en la mesa, bien expuesto, los criterios del presupuesto para el último año de la gestión de Marcos Corach. Porque es el último presupuesto, es la cruel realidad. Bien. Porque después no sabemos quién será el gobernador. Puede ser un justicialista, puede ser. Omar no va a poder continuar porque no hay reelección, ¿se entiende? Perfecto. Nosotros estamos en el bloque, peguemos bueno, a Omar. Les cuento, hablando del año que viene, hoy nos enteramos la noticia que en Galva va a ser el primero de octubre, va a haber una reunión a nivel provincial de concretamente el PRO puro, como se llaman ellos. El PRO puro, sí. ¿Quiénes son? Bueno, Chiquitas, Escalia, ellos son el PRO puro. Claro, justamente Escalia, sí. La que está propulsando esta reunión, porque ellos dicen que están de acuerdo en sumar gente, pero tampoco en quieren ver que digamos, el lineamiento que se dé en Santa Fe tenga coordinación con el lineamiento nacional. O sea que haya acuerdo en Santa Fe significa que también tiene que haber acuerdo a nivel nacional. ¿Se da cuenta? ¿Qué tipo de acuerdo? Por ejemplo, si usted hace digamos, dentro del Cambiemos, va a haber una fórmula acá a nivel provincial. Después que esté enganchada con la boleta nacional de que sea ya, sea Macri, sea Larreta o sea la señora que fue Bullrich, claro. Sí, sea que sea. Es lo que plantean ellos, lo que están planteando, porque de acuerdo a la declaración que hizo Scaglia, ellos plantean eso. No es que hace una unidad acá en Santa Fe y después, digamos, como ha pasado más de una vez, digamos, a nivel Santa Fe se han unido y después a nivel nacional iban por distintos lugares. Es cierto, me estoy acordando de una elección a intendente acá, el PRO. A ver, ¿quién es el candidato a intendente? Ya le voy a decir, era Sebastián Piñata. Sí. Por el cambio en algún momento. Sí, no, ese puede estar, ya, ese es peor que la burla. Y bueno, en ese momento era, nosotros hasta las elecciones de provincia somos de tal, pero internacionales vamos con Celi. Y mientras tanto acá iban con Delcel. Bueno, era realmente, vos no sabías a quién ibas a votar. Pero después de las elecciones íbamos a la nacional con determinado candidato. Bueno, también lo ha hecho el propio Juntos por el Cambio y muchas veces se ha dejado libertad de acción, sobre todo en cada provincia, porque cada provincia tiene su mundo. Bueno, parece que lo ideal para el sector este del PRO puro sería eso, que directamente el lineamiento sea desde acá, de cada pueblo comuna, de cada municipio comuna de Santa Fe hasta la nación. Se irá viendo por la vida. Pero mientras tanto tenemos los cierres de lista cada vez más cerca, y eso es que lo vive diciendo. Uh-huh. Enero, febrero, que me había comentado. Febrero, sí. Febrero, nosotros no vamos a estar, así que no se haga problema. Si hay algún lugarcito, anóteme y veamos la firma usted, nomás, no se haga problema. ¿Cómo? Si yo en febrero no pienso estar acá en la radio. ¿Se acuerda que en febrero nos vamos de vacaciones? Usted y yo nos vamos de vacaciones. No, escúcheme. Si queda algún lugar en alguna lista, si queda algún lugar, hágame la firma. Usted que está en Santa Fe, hágame la firma, no hay problema. Diputado, alguna cosa de esa. Yo le voy a notificar por WhatsApp cuando se integre la lista de alguien. Una lista o integrar, tal, se lo digo. Por eso. Firme usted, no hay problema. Hay 10 millones antes que yo. A alguien se le caiga una idea. Usted no sabe, en la vida en la política puede darse de distintas maneras. Nosotros vamos con el club de fans, vamos a presionar. Sí. ¿Sabés qué va a decir en enero? ¿Sabés qué? Mire, una que es periodista, que es Santa Fe, no, sale en Galvez, esa mide. No. Chamberlain. Es imposible. Bueno, cuénteme otra cosita. ¿Qué pasa con la cementación de las tarifas? Tenemos un audio ahí. Sí, por favor, pasemos el audio, las declaraciones de ayer de Clara García ante la presencia de Causi, quien está al frente de la EPE. Vamos a ver. De Santa Fe. Quizá ustedes han visto las noticias nacionales que daban cuenta de tener que anotarse para poder seguir manteniendo los subsidios o para seguir teniendo esa disminución de tarifa. Bueno, la realidad es que del 1.320.000 usuarios de la provincia, hay más de 620.000 que no se han inscrito. Eso quiere decir un 50% de usuarios. Entre residenciales y pequeños comercios, pequeñas industrias y demás, que van a tener, si las cosas siguen como están, un aumento de casi el 100% de aquí a enero, cuando esta segmentación, que acordémonos va por tramos, termine de completarse. Tenemos ahora un tramo del 20%, después uno del 40%, después otro del 40%, pero además la EPE tiene aprobado por la audiencia de enero la posibilidad de aumentar un 15% más por otros costos que no sean el valor mayorista de la energía, sino costos adicionales como paritaria salarial u otros insumos que aumenten. De manera que el aumento va a ser muy alto, inesperadamente alto, y creo que muchos usuarios todavía no han tomado conciencia de semejante nuevo valor. Fundamentalmente le decíamos varias consultas. Si la provincia va a morigerar este aumento en los sectores productivos, porque empresas que tienen un alto consumo energético van a tener sin duda un impacto que probablemente vaya a precio, probablemente genere inflación, o si no pueden trasladarlo sea un golpe muy fuerte, vuelvo a decir, para empresas pequeñas que no siempre tengan esa espalda. También les hemos hecho una observación respecto a que la resolución del aumento es del 10 de septiembre y el presidente de la EPE nos dice que va a regir desde el 1 de septiembre, es decir, es un aumento retroactivo cuando todavía no se conocía que el aumento estaba, digo, no es correcto que desde el gobierno se aumente retroactivamente. Hicimos también consultas respecto a las inversiones en obras, porque se viene un verano, lo sabemos, muy seco, con mucho calor, con una expectativa de un gran consumo, pero todavía no tenemos publicadas las obras de la EPE, sino hasta marzo, es decir, llevamos 4 o 5 meses de atraso en conocer qué obras se están haciendo. De manera que, bueno, creo que esos han sido los... complicado. Va a ser un verano muy complicado. Creo que apenas las boletas empiecen a llegar, los vecinos y vecinas y los comercios y pequeñas industrias van a tomar conciencia del golpe al bolsillo que significa esto, que se comunicó como segmentación de subsidios cuando en realidad es un aumento de tarifa. ¿Cuándo impactaría ese aumento? En septiembre, en la boleta que se emite en septiembre, uh-huh, ya viene un 20, después en noviembre un 40 y en enero el otro 40. Sí, pero ¿le pasó a Camesa ya los valores actuales? Sí, ya los ha pasado porque por eso hicieron esta resolución. La verdad que le hemos pedido al presidente de la EPE que sean mucho más explícitos, abiertos, comunicativos en términos de explicarle a la gente que va a estar teniendo este aumento, como digo, muy inesperado. Gracias. Sí, es así. Hoy yo escuchaba a la gente de la cooperativa eléctrica acá en Galvez que hacía referencia, sí, a eso. Mucha gente que no se anotó. Y lo que dijeron acá es que se pueden reingresar nuevamente para anotarse. Yo no sé si están así. Bueno. Sí, usted lo puede hacer. El tema es que no sé cuándo le va a impactar, porque en su momento ya había cerrado a una de las empresas que tienen en cada provincia. Iban a hacer su relevamiento. Pero la verdad, muy desprolijo. Es como decía la diputada Clara García, no se tiene conocimiento de las obras. Las únicas que están colgadas, que se puede tener algún conocimiento, son las de marzo. Estamos en septiembre. Como ella bien decía, vamos a tener un verano muy seco, con mucho calor, y eso sumado a las quemas, sumado a la poca cantidad de agua que tenemos. O sea que estamos previendo... La falta de lluvia que se va a dar. Por eso fue un verano extremadamente seco y muy caluroso. Por eso suponemos que va a ser un verano mucho más complicado que el pasado, donde hubo muchísimos lugares donde los transformadores se explotaban por la alta demanda. Se entiende que llega el verano y los usuarios quieren prender su aire acondicionado. ¿Es justo? Por supuesto que es justo. ¿Pagan la luz? Por supuesto que la pagan. ¿La EPH Obras? No. Entonces ahí va a estar el problema. Bueno, acá la diferencia, acá la diferencia de la cooperativa ética que sí hace obra, eso tenemos que reconocerlo. Bueno, ahí está, pero nosotros estamos en una ciudad muy grande como es Santa Fe, como es Rosario. Hemos visto imágenes de vecinos que han estado en la ventana en un determinado momento donde explotaban cables de luz y donde tendía a incendiarse. Entonces está, es muy complejo. Ahora, la gente que no se inscribió, automáticamente, y la empresa y todo eso, automáticamente le aplican el aumento de mayor cantidad de kilovatios. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros consultamos a la diputada García porque no se había interpretado en su momento con las escuetas declaraciones de Causis. Un Causis que no estuvo presente, porque no creo que estuvo en Esperanza o en Rafaela, no sé en qué. Causis es el titular de la EPE, ¿no? Exactamente, es el titular de la EPE, que también lo ha citado la Cámara del Senado, todavía no se apersonó, por supuesto, pero fue a través de Zoom, la plataforma Zoom, que pudo de manera virtual estar presente en la reunión. Bueno, la única presente, de manera presencial, fue Clara García, y el resto de legisladores todos se unieron a través de la plataforma para este encuentro con quien está al frente de la EPE. Bueno, lo mismo pasa en el Senado. En el Senado todavía no tienen resuelto cuándo va a ir Causi, porque tiene una agenda bastante cargada, pero suceden estas cosas. Entonces vamos a tener un verano bastante complicado. Bueno, vamos. Sí, más allá de complicado, el tema de los costos, lo que significa el aumento de la... Claro, sí, pero usted no le puede ir a explicar a la gente. Los costos son los que la gente paga una factura. Entonces, mismamente, vos me la aumentás, vos dame un servicio, ¿no? No estás pidiendo mucho. Porque si viviríamos con que la luz es gratis y nadie la paga, bueno, te entiendo, no hay dinero para obras. Pero la gente la paga, la luz. Sí. Y el que no la paga porque está enganchado, porque tiene una tarifa mucho más económica, bienvenido sea la tarifa social. Pero usted no le puede dar esa respuesta a una persona que paga religiosamente su boleta, que llega el verano y quiere consumir el aire, algo tan simple. Y encima vamos a tener cortes constantes de luz, con un panorama totalmente desolador para el próximo verano aquí en la ciudad de Santa Fe, ni imaginar lo que va a ser en Rosario si seguimos con estos índices de contaminación altísimos. Ayer lo estuvimos desarrollando justamente con investigaciones de una investigadora del CONICET, que es una investigadora de México, que viene de Guadalajara, pero que actualmente está en la provincia de Santa Fe. Bueno. Le comento, usted está cerca, ahí caminando, se va a salir a recorrer con el perrito, se llega hasta el dique 2 y apareció un barco de 1911 que se ve que se hundió en esa época. La bastante que hay, no lo dudo. Bueno, apareció ahí un barco histórico, totalmente de madera de esa época, ¿no? Se ve que era de transporte, algo por el estilo. Y bueno, ahí apareció una nueva. Ahí está todo lo. Dice que. Y concretamente las tortugas están arriba con, digamos, está cubierto de tortuga y de, ¿cómo es? De camalotes. Ahí sí, en Santa Fe. Tenemos de todo. Tienen de todo, claro que sí. En la zona del puerto que hay edificios tan bonitos, también hay roedores, hay de todo. Bueno, pero esto es algo que no sé, una cosa que salió natural, digamos lo que significó. Lo que significó en su momento, digamos, este hundimiento de un barco, correctamente, ¿no? Claro. Así es, por eso. Bueno, están votando los maestros. Sí, los maestros que tienen 4 mociones, 3 de paro y hasta por tiempo indefinido, y una aceptar pero en disconformidad. No sé. La verdad que yo creo que los maestros, desgraciadamente, el apriete que le ha hecho la provincia, porque yo he escuchado hoy a la ministra de Educación, sí. Y una cosa es, se están cobrando unas cuantas, porque fue clara la señora Cantero cuando dijo, le hemos dado todo, hemos cumplido con las paritarias, le hemos dado el boleto gratis, le hemos hecho esto, el otro. le están cobrando con saña. Ver una persona, Celina, una persona que habla con saña, decir que hasta el día, pero gozando, que hasta el día 23 van a tener clases los chicos. O sea que terminaba las clases y ya tenés que salir a comprar el pan dulce para el 24 conmemorar lo que significa Navidad. Todas estas cosas que realmente llaman la atención, llaman la atención. Y acá yo vuelvo a repetir, más de un empleado público, más de un maestro, se va a cobrar el año que viene la elección y todo esto acá. Sea el candidato que sea, pueden entregar al mejor candidato, pero el peronismo corre mucho riesgo de perder y el responsable va a ser el actual gobernador de la provincia. Exacto, exacto, pero que le hemos dado, Adriana Cantero sacó de su bolsillo para pagar el boleto educativo gratuito, eso lo pagan todos los santafesinos, me parece que se está equivocando. Pero bueno, pero la forma hablar, como hablan y exigirle, y vamos a hacer esto porque se ha perdido mucho dinero. No tienen absolutamente nada, las escuelas se siguen cayendo a pedazos, y en la otra vez lo hemos discutido cuando mencionamos a esta docente que trabaja en medios vulnerables de Rosario, donde usted me decía, ay, ¿usted no usa la billetera? No, yo no tengo absolutamente nada que responder. Pero sí, para el gobierno es mucho más importante inyectar dinero para el uso de la billetera y para arreglar las escuelas. Y bueno, ahí eso es un dato. Y un dato importante, lo que le importa a ese gobierno, educación. La triste que están haciendo los docentes. Docentes que no cobraron un solo peso, los reemplazantes en plena pandemia. Dinero que el propio gobierno de Mar Perotti se dio para la emergencia con boleto educativo gratuito, se les dio en el 2020, muchachos, no lo utilizaron jamás, no lo utilizaron. Yo le digo que el maestro en este momento no está analizando cuánto es el aumento, está analizando si le descuentan 35 mil pesos o 30 mil pesos, como de acuerdo a la cuenta que han hecho ellos y la provincia por los 11 días de paro. Eso están midiendo, desgraciadamente están midiendo eso. Y ante esa presión, muchos van a votar para volver a clase con un sueldo disminuido como logró UPCN y ATE. UPCN y ATE ha logrado 71% y se habla que el costo de vida va a superar el 90%. Sí, pero con los sueldos de marzo. Sí, marzo, por eso. Pero yo le hago la cuenta de marzo hasta diciembre, sumo un 71%. No. La inflación es del 71, el aumento sería del 31. Ahora el último. La inflación está pasando casi el 60%, no, me parece que se está equivocando. Va a llegar a 90 y pico para diciembre, eso es lo que quiero decirle. Claro, no, pero... Lo queda, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. 21, 22 puntos más van a ser porque un promedio de 7% por mes está aumentando la inflación. Bueno, digamos como nos peleamos la otra vez con la billetera Santa Fe, esas son las... Yo no vuelvo para atrás en discusiones, pero yo estoy analizando el tema, cómo están votando los maestros, están pensando que le van a descontar parte del sueldo. Entonces, la presión del gobierno tiene un límite. Si llega a ganar, yo quisiera saber, no sé si se va a dar, porque desgraciadamente... el bolsillo tiene un significado, como dijo Perón, digamos, lo que más duele es el bolsillo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si llega a dar una postura de hacer paro por tiempo indeterminado, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? Sí, ni siquiera lo han convocado ni a una conciliación obligatoria. No, porque están jugando aquí es más lindo, para no decir una mala palabra. La última Navidad, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué es una última Navidad? Que se quede con los buenos modales de la reunión que tuvo con los senadores. Que tenga buena suerte. Bueno, estamos. Después para que no vea que son senadores. Mañana a esta hora vamos a ver qué es lo que pasó con la votación de cómo es, de concretamente de los maestros. A esta hora ya calculo que va la asamblea, sí, mañana, ¿no? Seguramente, sí. Vamos a tener la información mañana con él. Por eso. Lo que saldrá la resolución de gremio de ANSAFE. Bueno, otra información, la SOBE Perotti, sí, que lo tengo. 12 senadores tuvieron. 12. Me estoy diciendo que estuvieron los 12. Bueno, pero estoy viendo acá por el litoral, estoy viendo, yo me estoy... No, bueno, ¿qué quiere que le diga? Mira, yo eso es lo único que le puedo dar como perla. ¿Asesores? Nos llama cuando nos necesitan. Eso no lo va a encontrar en el diario que está leyendo. ¿Asesores había? ¿Cómo? Asesores, ahora ando dos, hermano. No, no había asesores. No hay que gastar, no hay que gastar mucho. No, no, no, estaba Walter Agosto, estaba Celia Arena, estaba Corach, Omar, por supuesto, porque si ahí no sale la plata para la amarilla, no sale de ningún otro bolsillo. Obviamente que esta semana nosotros no vimos a ninguno porque no hubo sesión, sí. Pero bueno, entrada la semana próxima podemos sacar un poco más de detalles de lo que pasó, a ver que, cuál fue la broma con sarcasmo, que nos cuenten. Total, somos de confiar. Por eso, no lo vamos a contar a nadie. Bueno, Selina. No, nosotros lo contamos, pero no decimos quién nos dice, nos lo dijo, por supuesto. Me la dejó picando el otro día con el tema de la granata, cuando uno de los diputados le dijo, la próxima le hago un juicio. Claro, ¿no? Bueno, por eso, no importa quién. Yo sé quién es, pero tampoco lo voy a decir por respeto a usted. No, hay códigos. Por eso. Bueno, nos reencontramos mañana viernes, puede ser que mañana es viernes. Quedamos aquí, nos encontramos mañana, buena jornada para todos. Ahí estuvo Selina Cicutini de Santa Fe.